Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma aquí en Río Negro. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Camila te saluda. Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Gracias por estos minutos. Bueno, consultarte en primer lugar, ¿cómo, qué novedades, no? Hay luego de las elecciones del día de ayer, ¿cómo fue la jornada? Sí, la verdad que una jornada extraordinaria para más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores que en el país estamos enrolados dentro de la CTA Autónoma. Uh-huh. En el caso de la provincia de Río Negro, 45.000 en condiciones de votar en la jornada de ayer. Se llevó adelante las elecciones, se llevaron adelante y hubo una participación que alcanzó el 40% del padrón y por supuesto que holgadamente se impuso nuestra lista, la lista 1 en la provincia que encabezaba el actual titular de ATE, Rodrigo Vicente, y que ahora también asumirá próximamente entonces, me reemplazará en este caso en el cargo de la Secretaría General de la CTA Autónoma. Hubo una alta participación, no solo de trabajadores estatales, además de docentes, sino también otros sindicatos y, por supuesto, las organizaciones sociales, las cooperativas. Nos parece que las elecciones de ayer son un paso más en la consolidación de una central sindical que en Río Negro ha luchado siempre. Se resaltaba ayer y todos recordaban la lucha que estamos dando para recuperar el acceso público al Lago Escondido, que aparece como un fuerte símbolo de una central sindical que deberá en la provincia seguir dando la pelea para ponerle fin al saqueo de nuestros recursos naturales, el gas, el petróleo, que se lo llevan mediante una simple declaración jurada y sin que exista ningún tipo de control, ponerle fin también al proceso de extranjerización de la tierra. No puede ser que mientras nadie, ninguna rionegrina ni rionegrino puede acceder a la tierra y la vivienda digna, derecho que está garantizado en la Constitución Nacional, ¿quién puede comprarse hoy el terrenito, hacerse la casa? Y paralelamente se regalan miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas a multimillonarios extranjeros todos los días, una CTA que abrace la lucha de los pueblos originarios y profundice su concepción plurinacional y que además justo en la jornada de elecciones hemos tenido un triunfo en la justicia, un triunfo contra la criminalización de la protesta y tenemos que recordar que seguimos festejando la absolución de nuestro secretario general de la CTA Autónoma de Viedma, sí, Hugo Aranea, como así también otras sentencias o resoluciones que se conocieron la misma jornada de ayer en audiencias distintas, que un juez aparece revocando una orden de desalojo. Es esta central la que le da pelea a todos estos temas.